Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer informándoles de todo el conjunto de actividades que durante este fin de semana y la última semana en realidad se ha dado cita en nuestro municipio con motivo de la jornada del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, conmemorada el pasado 25 de noviembre. Vamos a hablarles precisamente de los actos que se llevaban a cabo por parte de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, y vamos también a conocer pues precisamente cómo las inclemencias meteorológica no permitieron el desarrollo de una de esas actividades, como es la marcha solidaria que estaba prevista para este domingo. Una buena la que caía desde luego en la jornada de ayer. Vamos a hablar a continuación con la responsable de Mujer y Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues un buen número de actividades las que se organizaban para pues reivindicar, para precisamente poner un poco, bueno, pues el llamamiento en torno a lo que es esta problemática y buscar soluciones con actos de carácter reivindicativo que se han llevado a cabo durante toda esta última semana. Y finalmente, una de esas de esos actos no se pudo llevar a cabo, ¿no? Que era la quinta marcha solidaria no a la violencia de género, quedaba, bueno, pues suspendida, se anunciaba pues prácticamente a las puertas ya del fin de semana, ¿no? Sí, efectivamente, el sábado ya decidimos suspenderla porque estuvimos valorando, viendo todo el tiempo, viendo por internet las previsiones de que daban de agua. Y bueno, aunque el agua en sí no era lo que nos preocupaba, porque bueno, también el día 25, por ejemplo, que fue la concentración en la avenida, estaba cayendo muchísima agua a la hora de la concentración y sí nos concentramos, bastante gente, además teniendo en cuenta la cantidad de agua que estaba cayendo. Pero el problema del domingo no era, por eso digo que no era la cantidad de agua en sí lo que nos echó para atrás el decidir de anular la marcha, porque era el motivo era el miedo o el riesgo que pudiese haber de caída, porque estuvimos viendo, valorando el número de inscripciones que había bastantes niños, más de 20 niños inscritos, teníamos conocimiento de que había personas pues de avanzada edad, porque como he comentado en otras intervenciones que he hecho en radio en estos días atrás, pues es una marcha muy asequible para que se pueda inscribir cualquier persona, porque no tiene una finalidad deportiva en sí como competición, sino que es un acto de concentración y de solidaridad. Entonces, viendo el número de inscripciones, el número de niños que había, el número de personas, eso es como digo, de avanzada edad, pues decidimos que no era lo más apropiado por la cantidad de agua que estaba cayendo, por el riesgo a posibles caídas, que bueno, que al fin y al cabo es un acto solidario, pero que la finalidad no era que estuviésemos todo el tiempo preocupados porque alguien pudiera sufrir algún accidente. Entonces, pues, como digo, no fue en sí por el agua, sino porque es que estaban las calles tan llenas de, bueno, de agua, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Y no veíamos que el riesgo, porque eso, que no queríamos correr riesgo de que nadie le pudiera pasar nada. Sí, la verdad es que sí, hay que tener en cuenta ese dato también, ¿no? Es una marcha solidaria, no es una carrera, es una actividad en la que suele participar pues, un buen número de personas, como decía, sobre todo mayores, niños también pequeños, ¿no? Que colaboran. Es una marcha familiar, en realidad, ¿no? Se puede entender. ¿Sí? Y sí que, bueno, pues existía, como tú bien decías, ese riesgo de caída y, bueno, pues, a ver, las condiciones meteorológicas tampoco eran las más adecuadas. Todos recordamos la jornada de ayer de intensa y continua lluvia durante todo el día, prácticamente. Así que no era un buen día, ¿no?, para celebrar y para estar al aire libre. No era el día para celebrar la marcha, ¿no? Las condiciones no nos acompañaron y bueno, como el viernes sí hicimos la concentración, sí, a pesar de la lluvia, en la avenida que se hizo, porque eso no conllevaba riesgo de caídas, digamos, ¿no? Porque estamos quietos en la avenida haciendo el acto de concentración, la lectura de manifiesto, pues eso sí siguió para adelante y se hizo. También el domingo por la tarde siguieron las actividades que estaban previstas, como era el espectáculo que se hizo en el Instituto Francisco Fatou, que sí se hizo porque tampoco corríamos riesgo de nada dentro del instituto, del salón de acto. Entonces, pues y lo único que hicimos fue eso, anular la marcha, pero por el riesgo que conllevaba. Pero el resto de actividades se han seguido celebrando y las que aún quedan también se van a celebrar. Porque queda pendiente precisamente una concentración que se va a desarrollar en las puertas del ayuntamiento el próximo 30 de noviembre. Sí, el 30, el miércoles a las 12 de la mañana, está previsto en la puerta del ayuntamiento un acto de 5 minutos de concentración como repulsa a la violencia machista. Es un acto que se ha consensuado entre todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Es un dato que, bueno, que quería darlo para que se sepa que es un acto que va a tener, bueno, pues la repercusión de que toda la provincia, digamos, va a estar en ese momento haciendo la el mismo acto de repulsa. Entonces, pues todas las personas que quieran acompañarnos estaremos en la puerta del ayuntamiento el miércoles día 30 a las 12. O sea que la provincia de Cádiz al completo pues clama contra la violencia de género el miércoles a partir de las 12 con esos 5 minutos de concentración silenciosa en las puertas de los ayuntamientos de sus ciudades y municipios, ¿no? Es un poco el motivo consensuado de todos los ayuntamientos para que, bueno, pues sea mucho más visible, ¿no? Si cabe. Sí, por eso, porque el hecho de hacerlo todos a la vez pues era un poco como para darle más fuerza y al acto en sí, ¿no? Entonces decidimos hacerlo todos los ayuntamientos el mismo día, a la misma hora, y se acordó que fuese el 30 a las 12. Uh-huh. Pues ahí queda también esa cita. Aquellos que, bueno, pues no pudieron llevar a cabo esa quinta marcha. Por cierto, ¿cuántos inscritos finalmente había, Magdalena, para participar? Pues había más de 240 inscripciones y, como te digo, más de 20 niños. O sea que, bien, yo creo que hemos superado el número de inscripciones del año pasado. O sea que todas aquellas personas que, bueno, no pudieron participar en esa marcha por culpa de las inclemencias meteorológicas, que quieran quitarse un poco esa espinita, pues tienen la oportunidad ahora, ¿no? Si su tiempo se lo permite, el de participar a las 12 el miércoles en esa concentración de 5 minutos en las puertas del ayuntamiento. Así que, bueno, es una buena manera de resarcirse, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, sabemos que es un horario de la gente trabajando, pero bueno, todo el que pueda, que pase por allí o que pueda disponer de esos 5 minutitos, pues lo esperamos allí en la puerta del ayuntamiento. Y por lo demás, sí que el resto de iniciativas que se habían desarrollado con motivo pues de esa jornada del Día Internacional contra la Violencia de Género sí que se llevaban a cabo. Recordemos, bueno, pues por ejemplo esa concentración, ¿no? Nos decías el viernes que llegaba pues sobre todo organizada por Mujeres Vecinales, luego además también el desarrollo de ese espectáculo de lo que es el programa Cómplices en el Cariño de la Diputación Provincial de Cádiz, y luego además también los talleres que nos comentabas en su día se habían estado realizando entre los alumnos de primaria y secundaria de los distintos centros educativos de nuestra localidad. De hecho, el 25 de noviembre, pues muchos de los escolares llegaban con distintos mensajes que durante esa jornada, bueno, pues le habían calado, ¿no? En lo que es el programa educativo, se había desarrollado dentro de ese programa educativo, ¿no? Con actos en los propios centros educativos también. Sí, cada centro, y adaptado obviamente a la edad de cada niño. Pues han ido realizando diferentes actividades, y sí es cierto que muchos niños pues llegaron el viernes con dibujos y con cosas a casa que habían realizado en los centros, de algunas de las iniciativas que hemos hecho con los institutos y con los colegios, adaptados obviamente a las edades de cada niño para transmitirle el mensaje de la forma adecuada a sus edades. Y eso, pues se han hecho las actividades de los centros educativos, se hizo la concentración el viernes en la avenida, como has dicho, a mano lo organiza la Asociación de Mujeres Vecinales, el espectáculo del domingo por la tarde que se hizo, un espectáculo alternativo que recogía varias disciplinas artísticas, baile, danza, teatro, interacción con el público, la verdad que bastante entretenido y ameno. Yo creo que la gente que acudió disfrutaron de la actividad, teniendo en cuenta la finalidad y la concienciación, que la temática que trataba era la concienciación, ¿no? De las relaciones de pareja. Y bueno, y ya lo que queda es lo que hemos hablado, la concentración del miércoles a las 12 en la puerta del ayuntamiento. O sea que en realidad hemos hecho bastantes actividades de diferentes características, adaptadas pues desde niños en los centros educativos hasta los más mayores que pudieron acudir ayer al espectáculo. Es decir, que son muchas actividades adaptadas a todas las personas que han podido participar y han querido participar como acto de repulsa contra la violencia de género. Pues nos vamos a quedar con esa cita también. Recuerden, concentración contra la violencia de género el próximo miércoles 30 de noviembre a las 12 en las puertas del Ayuntamiento de Ubrique. No será el único ayuntamiento, en toda la provincia de Cádiz todos los consistorios van a celebrar esos 5 minutos de silencio con esa concentración pues a modo de repulsa, reivindicación contra la violencia de género. Nos quedamos pues con esa convocatoria y agradecemos a Magdalena Burdallo, responsable de Mujer y Política de Igualdad en el Ayuntamiento, que nos haya informado de estas cuestiones. Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.